el patrón. Mi seguro se fumó, rantifusa y cruel. La vida es la mala caja. Cuando la suerte entra a tasar. Cuando la suerte entra a tasar. Cuando la suerte.